Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale, vamos a hablar de economía, nuestro En Línea Noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Buen miércoles, Jorge, ¿cómo estamos? Buen miércoles, ¿cómo está mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro, me alegro. Bien, bueno, me imagino que más allá de las informaciones políticas que van sucediendo, también tienen estas impacto en los, digamos, en los analistas económicos, ¿no? Como estaba viendo en títulos de ámbito financiero, por ejemplo, en el transcurso de esta mañana, en donde, bueno, los inversores miran con atención cómo se van conformando las fórmulas. Por supuesto, a ver, ¿cómo poder? A ver, vamos a hablar de esto, ¿no? Nosotros alguna vez hablamos de inversiones, hablamos del dólar, hemos explicado de por qué en estos momentos, por ejemplo, el plazo fijo es la vedette, ¿no? Antes que el dólar, pero no nos detenemos mucho a hablar en la bolsa por ser un tema que por ahí no es común a la mayoría de los argentinos, ¿no? Exacto. Pero la bolsa donde se negocian las acciones, donde se negocian los bonos, es un termómetro muy simple del mercado para ver cómo el juego político repercute. Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, ver el anuncio político y ver la suba o la baja de la bolsa es muy interesante como para seguirlo. Pero eso es tema para otro momento, si querés. Y te vuelvo a decir, no es un tema que nos incumbe a la mayoría de nosotros, ¿no? No, sin duda, sin duda. Pero por supuesto que la mayoría de los inversores hoy están mirando cómo van jugando, quiénes son los candidatos, quiénes son, cómo son los resultados, te diría, ¿no? A su vez. Y a su vez también las proyecciones, porque muchas de las inversiones, también muchos de los inversores, diría, mandan a hacer encuestas. Exacto. Pero con respecto a esto, vos fíjate que algo que nosotros veníamos diciendo pasó el lunes a la noche. A ver. El lunes a la noche la presidenta, ¿qué hizo? Cadena Nacional. Oh, una vez más, ¿cuánto sí, llevamos ya? 25, 24. Viste, una cosa de loco, ¿no? Sí, pero bueno. Anunció que va a enviar al Congreso un proyecto de ley para que la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, la asignación familiar, sean ajustadas dos veces al año, tal como ocurre con el tema de las jubilaciones y las pensiones. ¿Te acuerdas que nosotros veníamos diciendo? Algún anuncio va a venir, muchacho, en este sentido, seguro, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, usted lo anticipó, sí, sí. Y de esta manera, la presidenta dijo que se evitará que los beneficios se licúen en las futuras gestiones, sea quien sea la gestión que venga después, uh-huh. Y además, en el mismo momento, anunció hoy, por decreto, un aumento del 30% para las asignaciones, uh-huh. Y le apuntó a que este incremento tiene que ver con el, vamos a llamarlo así, con el reacomodamiento de la asignación con el tema de los aumentos de precios y que a su vez le ganan al aumento de precio. De esta forma, la asignación universal por hijo pasa de 644 pesos a 837 pesos. Ahora bien, este es un tema muy delicado, viste que hay muchos que están a favor, muchos que están en contra con este tema, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad, ¿sabés una cosa, Jorge? A ver. 3.600.000 niños y niñas de todo el país están cobrando la asignación universal por hijo. ¿Escucharon, no? Sí. 3.600.000 chicos de la Argentina son los que cobran la asignación universal por hijo. Un numerito, ¿eh? Sin duda. ¿Qué hay? ¿Cada vez más o cada vez menos? ¿Cómo es el no, es el número que me interesa, amigo. Crece todos los años. Crece todos los años. Bueno, porque ese también es un numerito. No, por eso te digo, ¿viste? Y a partir de ese numerito que cada uno haga las cosas que quiera hacer con el numerito, ¿no? Exactamente. O sea, la realidad es que son 3.600.000 niños y niñas que cobran la asignación universal por hijo. La ley 26.417, una vieja ley que fue la que reestatizó el sistema previsional, la que hizo desaparecer las AFJP para tener una vez más un sistema solamente público de jubilación, había establecido en su momento la actualización de las jubilaciones y las pensiones a través de un índice de movilidad, y nosotros siempre venimos dando los números de que las jubilaciones aumentan en marzo y en septiembre. Uh-huh. Ese mismo índice que se usa para la actualización de las jubilaciones es el que se va a aplicar para la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo y las asignaciones familiares. Uh-huh. ¿Mm? Ahora bien, la crítica que nosotros hacemos a esto es, decimos, ese mismo índice que tenés para las jubilaciones, que ahora me lo vas a usar para la asignación universal por hijo, úsamelo para ganancias también. Si querés, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora bien, el cálculo de ese índice depende de dos variables. Una es las variaciones producidas por los recursos tributarios en lo que se denomina el SIPA, que es el Sistema Integrado Provisional Argentino. ¿Esto qué significa? Los aumentos que tiene el Estado de lo que cobra de las jubilaciones de los empleados en relación de dependencia. Y el otro componente es el índice general de salarios que lo determina el INDEC. Entre los dos, de ambas variables, se aplica el mayor. ¿Fui claro? Sí. Entonces, para determinar cuál es el aumento de las jubilaciones, que a partir de ahora va a ser el aumento para la asignación universal por hijo, yo tengo que mirar dos cosas. Por un lado, mirar cuánto aumenta lo que recauda el Estado por los empleados en relación de dependencia en el sistema de jubilación y cuánto aumenta lo que es el índice salario. De los dos, tomo el mayor y esa variación porcentual se la aplico directamente a la jubilación y ahora a la asignación universal por hijo. Con la aplicación de este índice, las jubilaciones han tenido en el marzo último, que fue el último aumento, un aumento del 18%, para que nos hagamos una idea, ¿no? Uh-huh. Y si nosotros miramos ahora cómo queda el cuadro de situación, atención ahora a los que están, sí cobran una asignación familiar, por ejemplo, ¿sí? Aquellos empleados en relación de dependencia que cobran la asignación por hijo a través de lo que les deposita la SED directamente en su cuenta bancaria, tengamos en cuenta esto. Aquellos empleados que tienen ingresos de hasta 7.500 pesos van a cobrar una asignación por hijo de 837 pesos. Vamos a tardar despacio acá, ¿no? Repito, aquellos empleados que tengan un ingreso de hasta 7.500 pesos van a cobrar por asignación por hijo 837 pesos. En blanco. ¿Perdón? Empleados en blanco. Por supuesto, sí, sí, sí, sí. Empleados en blanco totalmente. Bien. Tenés, en esta categoría tenés casi 1.900.000 chicos, aproximadamente. Aquellos empleados en blanco, como decís vos, Jorge, que tengan ingresos de entre 7.500 y 9.800, van a cobrar por cada hijo que tengan 562 pesos. Ajá. Hay aproximadamente 900.000 niños y niñas en esta categoría. Aquellos empleados que tengan ingresos entre 9.800 y 12.700 van a cobrar 338 pesos. En esta categoría hay aproximadamente 600.000. Y aquellos que tengan un ingreso, ¿sí?, un ingreso mensual familiar, recordemos que te suman los ingresos, ¿no? Sí. Van a pasar a cobrar 172 pesos por cada hijo. A su vez, se cambian algunas asignaciones, que es por nacimiento, el ANSES te va a pagar, antes te pagaba 750, ahora te va a pagar 975 pesos. Por adopción, antes te pagaba 4.500, ahora te va a pagar 5.850. Y por matrimonio, que antes te pagaba 1.125, ahora va a pagar 1.462 pesos. Estos fueron los anuncio, en resumen de los anuncios de lo que hizo la presidenta el día lunes por la noche, donde indudablemente, dos cosas. Uno, tiene que ver en, está enmarcado en un contexto electoral, indudablemente, y por otro lado tiene que ver con el ajuste de las asignaciones que paga el ANSES, producto de los aumentos de precios de toda la economía argentina. Bien, bien. ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Venimos bien? Bien, sí, algo queda. Bueno. Un tema cortito y después nos vamos a un tema más largo, si querés. Un tema cortito, lo que estamos viendo en estos días, ¿sí?, que con solamente caminar un poquito el centro y ver las cartelerías, se está acercando el Día del Padre. El domingo, ¿no? Exactamente. Se acerca el Día del Padre e indudablemente están todos, ¿sí?, las marcas, todos los bancos, están tratando de prepararse para sacar un rédito a esta fecha especial. Esta fecha especial, que cada uno le ponga el contexto que le quiera poner, ¿sí? Fecha especial, fecha comercial, fecha, lo que sea, no importa, ¿no? Pero son de las fechas que si uno es comerciante, la tiene muy agendada. Obvio. Y esto hace que hoy lo que nos encontramos en la calle es que hay una batería de descuentos y uno como consumidor tiene que estar preparado, ¿sí?, a la hora de ir a buscar un regalo para el próximo domingo. Uh-huh. En esta carrera, yo diría que tanto los comercios como las empresas, como los bancos, se están viendo estimulados y nos estimulan a nosotros para que consumamos. En un escenario en que las ventas vienen flojas, entre otras cuestiones porque el frío este año, vamos a llamarlo así, tardó en llegar, sí, es la realidad. Sí, sí. ¿Sí? El hecho de que el frío haya tardado en llegar complicó la colocación de prendas de esta temporada. Vos te ponés a charlar con algún comerciante del rubro textil y te dice, yo desde marzo que tenía la ropa de abrigo puesta y recién la estoy vendiendo ahora. Con lo cual, estas fechas especiales están cobrando una importancia especial como estímulo al gasto. Sucede que muchos de los comercios hoy tienen menos margen para ofrecer beneficios y el público, hoy nosotros, lo que consumimos, estamos cuidando mucho el bolsillo. Por estos motivos, las rebajas se están volviendo cada vez más estimulantes. Es por eso que apoyarse en este tipo de eventos está resultando puntual y fundamental tanto para los comercios como para los bancos. Y nadie quiere quedarse afuera. La pelea por los descuentos está en la calle. La pelea por los descuentos ya arrancó. Esta pelea por los descuentos se va a extender por lo menos hasta el próximo domingo, y donde vemos que los ahorros que se ofrecen en el mercado están promediando un 25% para la cartera general, y aquellos poseedores de plásticos premium, vamos a llamarlo así, pueden acceder inclusive a opciones más tentadoras. La guerra de las promociones, la guerra de las marcas, la guerra de los días de, ya está planteada, y ahora cada argentino, cada uno de nosotros, comparará las opciones disponibles en el mercado para así seleccionar aquella que le sea más conveniente de acuerdo con la ya instalada costumbre, como de hace tiempo que venimos desde acá de esta columna diciendo, y creo que en parte hemos ayudado a decir, la compra inteligente. Uh-huh. ¿Sí? Con lo cual, si hoy vamos a consumir, primero miramos si tengo tal tarjeta, qué día me conviene ir a comprar, qué día no me conviene ir a comprar. Estemos atentos, ¿por qué? Porque de acá al domingo va a ser una batalla campal con el tema de los descuentos, y descuento que en muchos casos, si uno está muy prolijito con la tarjeta, son para, te diría yo, aprovechar. Bien, con respecto al tema anterior, que veníamos hablando del tema de la asignación por hijo, y la asignación universal, a través de Facebook nos escribe Natalie, nos dice, tendrían que hacer un número de si aumentó, o hacer el número de si aumentó, la tasa de natalidad dado los aumentos de los planes y la asignación. Dice, yo no estoy en contra, lo que digo es que hay un montón de gente que trabaja de forma independiente, son dueños de comercio, y no acceden a ningún beneficio de estos. Bueno, en diferencia a lo que más o menos estaba preguntando yo. Está bien, Jorge. ¿No? O sea, con respecto a lo que nos escribe Natalie, totalmente de acuerdo. A ver, si hay algún gran perdedor en esta década, si querés, en esta década ganada, década perdida, década desperdiciada, pongámosle el nombre que quieran, ¿eh? Está claro, ¿no? Sí. Si hay alguien que ha sido de los grandes perdedores, es el trabajador autónomo. El que trabaja por su propia cuenta, ya sea monotributista, ya sea responsable inscripto en IVA y que paga ganancias, no importa en qué categoría esté, es el gran perdedor de esta década. Porque todos los logros que se han tenido para aquel que trabaja en relación de dependencia. Todos esos logros que ha tenido el trabajador en relación de dependencia, no lo ha tenido el que trabaja en forma autónoma. Y esto es una gran deuda que queda para el gobierno que venga, seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad que el trabajador autónomo hoy está... Vamos, si yo me planteo esta situación. Si vos te encontrás hoy ante la situación de decir, a ver, ¿me lanzo solo a hacer algo o bien me quedo trabajando en relación de dependencia? Hoy te conviene quedarte trabajando en relación de dependencia. Entonces, estás desestimulando todo lo que es el avance, todo lo que es el crecimiento y todo lo demás. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y esto lo vemos muy claro, pero muy claro. Lamentablemente, lo que dice Natalie, lamentablemente tiene totalmente la razón, ¿sí? Y hoy, aquel que trabaja por su cuenta es uno de los grandes perdedores, no tengas ninguna duda. Y te vuelvo a decir, estés en la categoría que estés, Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, mi querido amigo... ¿Cómo venimos? Para ir redondeando. ¿Tengo 2 minutos? Métale. Cortito, Jorge, porque... Pero 12, ¿eh? ¿Eh? Pero 12. Vos cortame. Hace frío hoy. Sí, está fresco. Sí, la llegada del frío, indudablemente, se hizo notorio en todos lados, inclusivamente en los locales de ropa, donde los clientes sienten una corriente cada vez que se acercan a ver los precios, te diría yo, de los artículos que están... colgados en las perchas, ¿no? O sea, vamos a enganchar los temas, el tema anterior del Día del Padre, con el tema de los precios que vemos cuando vamos a ver el valor de la pilcha. Claro. En algunos casos, lo que me tocó ver en Olavarría es que algunas prendas llegan a duplicar los valores que se manejaban en el año pasado. A esto, a pesar de esto, si querés, suma el hecho que de que los comerciantes... cada vez les cuesta colocar más la mercadería. ¿Por qué? Porque muchos de los comerciantes nos están diciendo que el invierno cada vez es más corto, con lo cual están cambiando la forma de comprar, donde traen cada vez más ropa de verano que de invierno. Pero si nos paramos del lado de nosotros, a nosotros como consumidores, cada vez nos cuesta más, si querés, renovar el placar. ¿Por qué? Porque nos sale mucha plata. Entonces, los argentinos están aprovechando cada vez más el tema de aprovechar los descuentos como hablamos hoy. Esto lleva a que hoy la Argentina se ubique entre los mercados más costosos del mundo, si lo medimos en tema dólar, a la hora de adquirir todo tipo de prendas, que va desde un jean básico hasta una remera clásica. De hecho, la diferencia de precios... son tan amplias, si la comparamos Argentina con el mundo, que una misma pilcha puede costar en Argentina entre 3 y 4 veces más que alguno de los países del exterior. ¿Escuchaste, no? Sí, sí. 3 y 4 veces más. Y cuando hablamos de países del exterior, no estamos hablando solamente de Estados Unidos o Europa, Estamos hablando inclusive de Brasil, Uruguay, Chile. Con lo cual... Y volvemos y cerramos con esto, volvemos a lo anterior. El hecho de aprovechar el tema de los días de las promociones, aprovechar el tema de los descuentos para nuestro bolsillo es ahora fundamental. Ahora, vamos a decir esto y lo vamos a repetir, creo que esta semana y la semana que viene, se viene el pago del aguinaldo, Jorge, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? La mayoría de las empresas van a estar pagando el aguinaldo sobre fin de este mes. Exacto. Es un muy buen momento. Pero tienen, lo pueden pagar hasta, o sea, el aguinaldo se puede pagar legalmente hasta qué fecha. 30 de junio. Hasta el 30 de junio. Es un muy buen momento para aquellos que están endeudados salir de las deudas. Porque el tema de estar endeudado y salir de las deudas me va a permitir liberar las tarjetas, me va a permitir liberar mi cuenta corriente, que se entienda así, ¿para qué? Para que después, si yo veo alguna posibilidad de adquirir algo que estoy necesitando con descuento, esté liberado. Porque si yo hoy tengo la tarjeta al máximo, si yo hoy estoy endeudado hasta la coronilla, por más que vea una posibilidad de descuento en algo que estoy necesitando, no lo pueda adquirir producto de que estoy totalmente endeudado hasta la coronilla. Exacto. ¿Y cómo haces para liberar las tarjetas si tenés 10 compras de la hora 12, por ejemplo? No, a ver. Hasta los No, casi se me escapa. No, no, o sea, lo que tenés comprado en cuotas no lo podés adelantar. Ah, bueno, por eso. Sí, okay. lo que tenés adelantado en cuotas no lo podés... Ahora, lo que yo te quería decir... yo le apuntaba a otro, Jorge. Yo le apuntaba a que viene pagando el mínimo en la tarjeta. Ah, está bien. ¿Sí? O sea, aquel que viene pagando el mínimo de tarjeta, el aguinaldo es el momento, ¿sí? ¿Para qué? Para salir de ese mínimo de tarjeta, para cancelar la tarjeta, para cancelar algún préstamo personal. Aquel que ya tiene el cupo de la tarjeta consumido por las cuotas que ha adquirido, por más que la venga pagando totalmente en el momento del vencimiento, ¿está claro, no? Sí. Ese hoy ya está, ya tiene el cupo completo. Sí. Entonces, por más que hoy me pongan un descuento del 50% en lo que sea, no lo puedo consumir porque tengo el cupo completo. Bien. Bueno, Gabriel, ahora sí, nos despedimos hasta el viernes, si le parece. Nos vemos el viernes. Abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Gabriel Esmale, la columna económica, en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol, 8 de la mañana, 32 minutos.